Hablando de la Libertad, música independiente. Plateado para las sierras. Arrancó el niño Joaquín, Mar del Plateado para las sierras. Bien, hablando de la libertad, vamos a repasar un disco. Un simple, a veces es un doble, puede ser en vivo, puede ser un demo. En fin, un material, horas de ensayo, de grabación, horas de creatividad y de laburo sobre todo. Acá estás escuchando Carnavalito del Niño. La propuesta sonora de hoy es Heites, con los ritmos incorporados, en este caso, de claramente pueblos originarios. Heites es lo que se obtiene al combinar el reggae y el country con un poco de rock, de pop, un poco de folk también. Una mezcla, como siempre, una mezcla, una vuelta de tuerca a lo establecido, marcando el ritmo siempre alegre y divertido. Por ahí va Heites. Una banda que se inventa, se transforma de a poco para reinventarse nuevamente. Heites. Estamos escuchando canciones del disco Desde la Tierra, del año 2014. La canción es Luna Llora, el tema más romántico, si se quiere, del álbum. A Heites lo integran Joaquín Varela en voz y guitarra, Tomás Alblach en voz y bajo, Francisco Alblach también en voz, guitarra y trompeta, Nicolás Varela en saxo y percusión, Lucas Borghi en percusión y Andrés Tate, que está en batería. El disco número 3 de la banda. Esta banda es de Neco Marplatense, digamos. Le podemos decir, un poco de sus músicos vienen de Necochea, un poco vienen de Mar del Plata. Fue grabado en el estudio Tónica de la Ciudad de Buenos Aires y la Estancia San Martín de Lobería, y fue producido por Luis Volkov. Y también estuvo la gente de Heites ahí laburando en la producción del disco. Es el inicio de una trilogía. Desde la Tierra, los siguientes dos discos, Ciudadano del Mundo y Mi Sol Mayor, completan parte de esta obra. La canción esta se llama El Tren. Los temas de Heites, parte de lo que propone la banda, lo podés encontrar en www.heites.com. Heites.com. Sobre el disco dice la banda: son las canciones que nacen de una semilla, de todos los fuegos, del viaje y del amor, de las experiencias de quien viaja y se entrega al fluir de la naturaleza del camino. Hay una maduración y un trabajo en equipo que queda plasmado en este material. Nosotros repasamos algunas canciones de este disco de Heites y nos vamos a ir escuchando precisamente una de ellas. ¿Por qué no? Completita, sí, para que la disfrutes. Heites, Vuelve Canción. We'll be right back. están clavadas las espinas y mi piel ya asimiló. Ya se están volviendo carne, ni siquiera es dolor. Recostada en tu cama, detuviste el reloj. Vas entrando al Nahual en el mismo tono que yo. Somos reflejos, somos reflejos, somos reflejos, somos reflejos. Y si te sumas al silencio, sentirás el temblor. Cómo le duele a tu tierra cada mega explosión. Se están llevando el agua y ya no volverá por su camino. Y eso es parte de un viaje más fuerte que vos. Cuando late el mundo en un segundo, hacemos canción de otra canción. Vuelve, vuelve canción. Y me estoy volviendo brujo, despertando en sueños. Voy buscando mis manos y un pedazo de sol. Impecable guerrero debo ser y dejar de ser para hacer lo que quiero y no morirme otra vez. En tu reflejo. Somos reflejos, somos reflejos, somos reflejos. Seguimos hablando de la libertad. Y es momento de compartir un cover, como lo hacemos habitualmente. Y te digo que en el año 1999 Rodrigo grababa Amor Clasificado para su disco A2000. Llegaría luego el fatídico accidente en Berazategui y Rodrigo quedó como la foto de un ídolo. Un ídolo más de la música nacional y popular. Surgieron varias versiones de sus grandes éxitos. Hoy vamos a escuchar Amor Clasificado por los All Star, la banda que formaron integrantes de otras dos, de Shaila y Emotiv. Y lo hicieron precisamente para hacer covers de cumbia en formatos de punk rock. Suena Amor Clasificado, los All Star. Aquello que ando buscando, desesperado y sin aliento, traté de no sentirme cansado. Fui hasta el puesto de diarios y revistas, amanecía en la loca prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita. Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz del día. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga vida en el año. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo buscando. Ya 5 días han pasado y ya sigue el teléfono callado. Compré camisa, pantalón de vestir y hasta lustré los zapatos. Sonó el teléfono y salté de la cama. Alguien dijo hola y nadie me contestaba. Y una voz dijo al corte de servicio, te ven 20 llamadas. Busco una chica que me dé su amor, amor con poca cordura. Desgarrarnos de amor y placer hasta perder la cordura. Busco una bota, su chica de diario, que es la mamá, no tenga día ni horario. Busco un amor, amor que nunca encontré. Hablando de la libertad, música independiente. Del mundo. Puedo ser como un Judas, muy, muy egoísta. No puedo. Escuchaste a la gente de Monstruo haciendo El Mejor Plan del Mundo. Como lo venimos haciendo en esta última semana, también hablamos de los sellos discográficos que también hablan de la libertad. La autogestión se traduce no solo en los momentos artísticos, sino también en las producciones materiales. Esta semana venimos escuchando a varias de las formaciones y artistas que rodean y se juntan en una propuesta. En este caso, Mamboretá Records. Te vuelvo a recordar que en www.mamboretarecords.com te podés encontrar a varios de los artistas que venimos compartiendo. Mamboretá Psicofol Records, te dijimos que es un sello conector de gestión colectiva también. Es un sello independiente. Un sello que además agrupa a varios de los artistas que están ligados al nordeste argentino. Y hoy vamos a hablar un poquito de Lucas Monzón, un joven acordeonista y compositor chaqueño en este caso. Dice Lucas Monzón que la música del litoral es diferente en cada una de las provincias que lo abarcan. No es lo mismo la de Misiones, Corrientes o la del Chaco, por ejemplo. Pero el chamamé liga al litoral. Pocos son los compositores litoraleños que luchan para que el chamamé no se convierta en un museo de antigüedades. El chamamé es inmenso. Con sus peñas, sonando en las calles, en los bailes. Sale de las casas cuando recorres el litoral, por ejemplo. Cuando los laburantes lo hacen sonar en la Patagonia. Cuando tus vecinos se identifican en un barrio cualquiera del conurbano. Chamamé arte, dice Lucas Monzón, como una forma de expresión genuina y personal que se renueva y que vive y que late como la vida misma. Lucas Monzón compartió escenarios con artistas como Raúl Barbosa, Hermeto Pascual, Liliana Herrero, Luis Carlos Borges, El Chango Espaciuc, Coqui Ortiz y la lista sigue. Vamos a escuchar de Mamboretá Records, Lucas Monzón haciendo El Hornerito. Thank you. Escuchaste a Lucas Monzón, el hornerito, un poco de acordeón, un poco de chamamé. Y de aquí repasamos el sello Mamboretá Records con N.D.E. Ramírez. Compartimos a este colectivo multimedia integrado de músicos, de performers, de artistas visuales. Estos, en este caso, son oriundos de Formosa. Son todo eso porque es un colectivo artístico que le mete mucho no solo a la música, sino a la puesta en escena. La canción que vamos a escuchar se llama Sales Dulce. Y es la historia de Laureano Ocampo, un chaqueño autoproclamado toba vidente a voluntad, que vivía de hacer videncias en la avenida Corrientes y la calle Uruguay en la ciudad de Buenos Aires, con una guitarra que no sabía tocar. Aún así, la rajeaba día tras día y la gente le iba dejando unas monedas. La gran historia de este tipo es que se convirtió en lo que era a razón de un accidente que tuvo en la ruta manejando hacia Buenos Aires, en el que perdió a toda su familia. Estuvo en coma profundo durante 2 años y al despertar asumió este rol de evidencia ancestral vinculada a su origen. El video de la canción tiene esta dedicatoria. Dice: donde quieras que estés, Laureano, a tu salud y por la difícil misión de ser en Buenos Aires un toba, vidente y depender de la voluntad de la gente. N.D. Ramírez homenajea a Laureano Ocampo en su tema Sales Dulce. Paredes envuelto en redes, lejos de acá, tropezando. envuelto en redes lejos de acá, tropezando en montañas de humor. Hablando de la libertad, música autogestionada. Hablando de la libertad es una producción de Radio Aijuna que se hace desde los estudios Osvaldo Bayer de Bernal en Quilmes. Tiene la coordinación de Rocío González. En la operación técnica hoy Martín Castro. En las locuciones Roberto el Ruso Norberto, el Ruso Berea. Y aquí te saluda Pablo Martínez nuevamente. Además, Hablando de la Libertad se emite en Radio Cultura de la ciudad de Santa Fe. Te hablamos de la libertad, la música compartida como espacio liberador. Música sin cadenas, sin góndola ni precio, sin prioridad de mercado. La libertad es el ejercicio de la voluntad. Y nos vamos con poesía libertaria. Vamos hacia el bien por el camino del mal. Lo dicen los rusos hijos de puta. En su disco Hola, dicen, y te contamos de su canción Tu Mami. Y la poesía libertaria dice que tu mami no me quiere, tu mami no me quiere, tu mami no me quiere, pero yo te quiero igual. Tu mamá con la comida me tiene repodrida. Tu mami no me quiere, pero yo te quiero igual. ¡Mua! Como dice el gran maestro Osvaldo Bayer, un saludo libertario y hasta el próximo programa. Hablando de la libertad, música independiente.